Saludos a todos, sed bienvenidos al programa número 407 de La Isla de Encanta. Hoy nos van a acompañar los chicos. When you left me, oh, fucking two or three, 2 minutes to midnight, oh, Dolly Parton's your lead. I couldn't hear a telephone ring. All I could do was sing, oh yeah, I would give everything just to hear it again. Throwing up in your friend's bar to this unknown road bell. For summer nights in your car, we're racing on the streets. Oh yeah, I will give everything just to hear it again. I will give everything just to hear it again. I will give everything just to hear it again. Bienvenidos. Aquí estamos. Ahí hemos vuelto. Espérate. Bájate eso. Vamos a hacer la cosa bien, Julito. O sea, ya. Así. No lo escuchas, es que cambiar, es que tal cual. No te preocupes. No. Tú empieza. Cuenta a los chavales que tenemos hoy en el estudio, mi hermano. Pues sí. Sed todos bienvenidos a La Isla de Encanta y sed también bienvenidos vosotros, Manu. Muchas gracias, muy buenas. ¿Qué tal? Muy bien, aquí. Tú eres debutante en la isla, es tu primera vez. Efectivamente. Porque Gerardo ya nos ha visitado. Yo ya fui, sí, hace 2-3 años. Dos. Sí, dos. Dos años justos, sí, porque además. Fue para el aniversario, ¿no? Ahí está, te he visto suelto. Sí. Dos años. A veces me funciona clavados. La cabeza. Que no te falte. Gerardo y Manu y Gerardo, pues son dos quintas partes de Los Chicos, que es un grupo de aquí, de los madriles, que acabáis de sacar del horno vuestro quinto álbum. Que se dice pronto. Sí, que no le iba a decir a nosotros cuando empezamos, que éramos ahí unos cutrillos. Unos chavalines ahí. Bueno, chavalines tampoco. había pelo en pecho. Tampoco había pelo en pecho, sí. En pecho, sí. De espíritu, por lo menos. Sí. Chavalada de espíritu, empezasteis y mira, de momento cinco álbumes, un montón de... Sí, bueno, cinco álbumes, luego dos o tres EPs, dos. Uh-huh. Y bueno, en un recopilatorio en Australia y eso. Sí, señor. Que eso... O sea, que no es un álbum, ¿no?, oficial y tal, pero... Suena... Mola decirlo. Mola, queda muy bien. Y además el recopilatorio era bien majo. O sea, sí. Que hay que recordarlo. Pues los chicos están aquí en la Isla de Encanta porque, como os decíamos, acaban de sacar un nuevo disco... se titula In the Age of Stupidity y la canción que hemos seleccionado, Julito, la que hemos puesto corazón, para abrir este programa es la primera. La first one. Solemos, sí, empezar, señor, por el principio. Somos gente de principios. Hit it again. Este disco, este In the Age of Stupidity, será presentado, pues... Maldito inglés, ¿eh? Sí. Se cruzó CCC que no, sí, no nos sacará de la lengua. Yo ahora estoy con el profesor Maure. Se ver, nota. Si... El de a mil palabras, ¿no? Stupidity no la tienen, esa mil. Es que esa iba a ser la 1001 y no hubo manera. Pues eso, que... Y dije, yo me estoy acordando de la última vez que vinieron, que también el título se las traía. Sound amazing. Era largo aquel. We sound amazing, but we look like shit. Sí. Tela marinera. No, es para marinera. No es para nivel básico, ya te lo digo yo, Pues vinieron, la última vez que vinisteis fue pues en el momento en que salía aquel disco y bueno, pues aquí estáis, cada vez más dispersos geográficamente. Sí, totalmente. Pero eso no impide que continuéis con el grupo, vaya. No, eso nunca, vamos. Es que nunca hemos ensayado tampoco, entonces pues... Lo único que es más complicado para ir fuera... No hay disputas. Para ir fuera a tocar. Sobre todo Rafa lo tiene más complicado, desde Coruña, claro, moverse. Que tiene menos libertad que mi hermano y yo, que estamos en Oviedo y en Cantabria. Claro, estés más en la mitad de la parte norte, que siempre te puedes mover a un lado a otro con más facilidad. Claro. Pero bueno, ¿Y tú, de momento, aquí en los Madriles? Pues sí, por ahora estamos Piña y de representantes, pero Piña a lo mejor también se tiene que mover. Sea más lejos. Pero de, sí, de continente incluso. Joder, qué tío. Sí, sí, sí. No sé, ahí lo vamos a seguir, que lo tenemos, ya tenemos nuestros planes hechos. Bueno, de momento vamos a decir que este sábado, 2 de febrero, estáis presentando el disco en aquí en Madrid. Sí, en el Sol. En la Sala del Sol, entradas quedan todavía. Sí, pero muy pocas. O sea, ya las que estaban online no quedan y solo quedan en Escribiscos y Chopper Monster. Uh-huh. Pero no sé yo cuánto van a durar. O sea, bueno, también es buena cosa porque... Sí, o sea, que el respetable, que el personal se rasque el bolsillo para ir a verlo. Sí, hace ilusión, la verdad. Y no, uh-huh. Evidentemente no por la pasta, vamos, creo que porque tampoco es que sea mucho, 8 euros, ¿no? Pero que hace ilusión ver la respuesta de la gente. Sí. ¿Pero va a haber cocida o no va a haber cocida otra vez? Va a haber comilona, sí. Va a haber. ¿Ves? Eso es más que los 8 euros. O sea, ya le da un toque especial. Eso siempre ha estado ahí. Joder, la comilona siempre ha ido unida a los chicos. Qué tíos. Que sepáis que cuando veníamos a grabar este programa, porque aunque no os lo creáis, hoy es martes 29 de enero, sí, y son pues como las 10:30 de la noche, veníamos escuchando en la sintonía de Radio Enlace, que es donde grabamos La Isla ahora, veníamos escuchando a Manu y a Gerardo, que habéis estado también por aquí en Días de Chándal. Sí, en Días de Chándal. Sí. Y ha habido referencias... Culinarias, hemos estado 10 minutos hoy escuchando el programa y ha habido referencias culinarias 9. Así es. Sí, siempre me decía en el blog que tenemos, que lo hacía yo los posts y tal, la gente me decía, es un blog gastronómico, no de música. Que debe se preguntaba ir unido. Las zampas que nos metíamos por ahí y tal. Debe ir unido. Eso totalmente. Tan junia la cosa. Yo le da no un pegamento, es total. Y dice, joder, te vas de viaje, te vas de gira, pues que menos que comer bien, joder. Sí, aquí aunque estés en Inglaterra, yo qué sé. Pues ahí ya más complicado. Ahí ya es más complicado. Ahí tienes más chicha el asunto. Sí, sí, que ya hemos ido mucho. Ahí tener un blog mal. Y pasar, o sea, y decir sitio donde se coma bien, ya eso es un reto, ¿eh? Sí, sí. Cuidadín. Bueno, pues hecha las presentaciones y también... Ahora que ya os hemos puesto en situación, los chicos, nuevo disco, In the Age of Stupidity, lo presentan en el Sol el día 2 de febrero, es decir, algunos lo escucharéis en viernes, otros lo escucháis el mismo sabadete, pues ya se sabe. Luego por la noche os arrimáis ahí a la calle Jardines y podéis ver cómo suenan las nuevas canciones de los chicos, que bueno, pues esperamos que os molen tanto como a nosotros. Luego pincharemos unas cuantas más y, como es habitual en el programa, querido Jules, pues les hemos pedido que nos traigan unos temillas. Somos así de pesados. Para compartirlos con el respetable, ¿sabes? Pues si es que... esto, lo de aquello, tal. Y vamos a empezar con una canción que se titula Casting My Spell, de Wilco Johnson. Sí, la verdad es que en todos los programas que estoy yendo últimamente lo pongo por circunstancias. O sea, esta canción no, alguna de Wilco Johnson. O sea, es mi guitarra favorito, de mi hermano también, entonces ha influido mucho en los chicos, claro. Y hace poco le diagnosticaron cáncer de páncreas y ha decidido no darse quimio ni nada y tirar para adelante, acabar las giras que tenía, grabar un disco y pues, o sea, pues morirse tocando, vamos. Y sí. De hecho, hace una gira en... Tenía unos conciertos, una gira en Japón, otra en Francia, un nuevo disco y no tenía nada más, pero montó una gira de 4 conciertos de despedida. Uh-huh. Y allí nos vamos, mi hermano y yo, a Londres. ¿Os vais para allá? Sí. Vamos a llorar como Madalena, seguro. Pues seguramente. Pero había que estar ahí. Uh-huh. Bueno, escuchamos a gran Wilco Johnson por cortesía de los chicos. Casting My Spell sonando aquí, en la Isla de Encanta. Dale. Untrue. Wilco Johnson, sonando aquí en el Gran Encanta. Sí, señor, Wilco Johnson y este Casting My Spell que han seleccionado los chicos, a los cuales, pues, además de una devoción musical, o sea, de fan absoluto, sí, pues os une también, le habéis podido conocer, tratar en la distancia corta. Sí, he hablado con él unas cuantas veces y la verdad es que ha sido muy, muy majo y tal, y eso que daba... Da miedo ahí, impone ahí esa presencia escénica y tal, y esa cara de loco que tiene. Probablemente sea uno de los músicos cruciales para vosotros. Totalmente. Sí, sí. No, bueno, eso ya te digo, nuestro guitarra, sí. Sí, sobre todo a nivel de tocar y de, sí. ¿Es, de, sí, ¿es sí, el claro. que tenéis más camisetas? Pues eso igual de Neil Young hemos tenido más. De Neil Young, has dicho. Sí. Descarado. Sí, también otro ídolo. Descarado. ¿Va a tocar cerca de España? Yo ya tengo la entrada para ir a Biarritz. ¡Qué cabrón! Le ha faltado además, tiempo, en tío. En tres días así compré la de Neil Young y la de Wilco Johnson. Ya, ojo, una felicidad. La cartera vacía, pero una pero felicidad. Mira, que te quiten lo bailado. Claro, claro. Sí, señor. Neil Young, por el momento, lo más cerca que va a estar de España en su próxima gira europea va a ser en el País Vasco francés, en Biarritz. Y no eres la primera persona pues a la que conozco que ya también se ha trincado la entrada para ir a verla. Sí, además la pillamos porque unos colegas ahí vascos nos dijeron que nosotros ya tenemos. No jodas, vamos ya. A por ello. Y tampoco hay tanta prisa, es un festival, vamos, pero claro, es lo típico de la piedra. Bueno, pues a mí me encantaría volver a verle, a Neil Young, la verdad, Julito. Sin cerveza, sin lluvia de cerveza. Sin lluvia, sin lluvia o con lluvia, en fin, ¿qué se lo va a hacer? Con lluvia, vale, pero sabiéndolo. Una vez con los Crazy Horse en Portugal, con lluvia, y fue espectacular. Yo me acordaré de una imagen de él con la acústica y un foco enchufándole así, que se veía el agua cayendo y él tocando, y era en plan... Es que es muy grande, ¿eh? Es que lo nuestro fue menos bucólico, Gerardo. fue en un circuito de motos. En el Espárrago. En el Espárrago. Fue en esa gira, fue cuando digo yo que lo vi en Portugal. El concierto nos parecía acojonante. Teníamos un sitio, sí. Ya lo hemos contado, me pasa aquí. Sí, no lo cuentes otra vez. Nos quedamos con el concierto, a pesar de la lluvia de cerveza, fue... Y nuestro sitio era privilegiado. Fue estupendo y a mí me encantaría... ¿Debajo de la fuente de cerveza? No, estábamos... Fue un torpe que llevaba un mini sí, lleno. Sí, en el Espárrago habría alguno un poco sí. borracho. Íbamos dando envidia porque estábamos tumbados viéndole. Estábamos tumbados. Como Cristo, vamos, ahí... Como Dios. Sí, sí. Mejor que en brazos. Bueno, no sé si esta devoción de los hermanos Urchaga hacia Wilco Johnson y Neil Young es algo que compartís el resto de los miembros del grupo, o aquí cada uno tira por lo suyo y... Neil Young nos une a él y a Rafa también. Sí. A mí no había tenido oportunidad de verle, no le vi en el Espárrago, me pilló ahí a contrapié, luego pues claro, tuve que esperar tantos años para volver, para verle aquí en España. Tú lo viste en el Rock in Rio. Y en el Rock in Rio... Es verdad, ellos ya siempre me lo decían. John Fogerty y Neil Young es que y Wilco Johnson los tienes que ver porque es que nada, no se asemeja a nada. Y joder, es verdad, es que no está por debajo de la expectativa. Yo a Wilco me acuerdo cuando un día que tocó en el Sol le obligamos a venir. Y en plan, la segunda canción está mirando con una cara en plan, no me creo lo que estoy viendo. Sí, si no solo Wilco, el bajista es increíble. Es increíble. Espectacular. Sí, hombre, la única anécdota de Neil Young es la versión que le pedimos a Piña que si hacíamos una de Neil Young. Ah, sí, de Buffalo Springfield. De Buffalo Springfield, al batería, y no, nunca sí, la hemos Mr. hecho. Mr. Soul, se la pusimos, se queda así con una cara y dice, ¿de verdad queréis tocar esto? Él es más garajero, le tenías que haber puesto la versión que hace los Lime Spiders de esa canción, que, o sea, yo creo que sí la habría bueno. Qué bueno. Sí. Pero ¿qué os pasa, chavales? Sí. No, o sea, es que no hay más canciones, coño, aunque sean de Neil Young. En fin, sí. Qué pena. Sí, además al principio, claro, no estaba él, pero al principio de los chicos sí que empezamos los conciertos con una versión de Neil Young. Del Motorcycle Mama, pero luego me que parecíamos, lo hacíamos como si fuésemos Nine Pound Hammer ahí a todos. La cabra que tira al monte. Claro. No se sabe. Bueno, In the Age of Stupidity, Wilco Johnson y La Inevitable Conexión, aunque cada uno pues la pueda interpretar a su manera con el disco más emblemático de Dr. Feelgood. Sí, ¿no? De hecho, cuando estábamos viendo lo del título del disco, que nos costó decidirnos un huevo, la verdad. Y yo cuando Ace of Stupidity dije, joder, pues es que además como yo a decir que no, es que está Stupidity ahí, que es el disco más exitoso de Dr. Feelgood, ¿no? O sea que tenía que ir. Descarado que sí. Julito, te hemos escuchado abocar la canción. No pasa nada. No, está todo controlado. Vale. Weapon. No, pues vas a hacer una versión del disco así, ¿no? Eso, A Julio, que le ha dado por el scratch. No se atormenten ni se asusten. Ah, te toca a ti rapear por encima. ¡Hostia! Ya lo hemos liado. No me el pánico, por Dios. Vamos a escuchar más canciones del nuevo disco de Los Chicos, que hoy nos acompaña aquí en La Isla de Encanta. ¿Tienes la 4, Julio? Está controlada, es lo que estaba buscando. Pues cuando quiera soltarla, se titula Age of Stupidity. The TV has a president calling us babes. The stuff you should see. Turn on your phone, check out the clothes your friends have on. And all the people you don't know. You can't dress everywhere, but how cool you are. Walking the throne with rocks and cops and fire to roads and asking for protection. No money for beers, no money to eat, no money to die. Nobody wants to even try. Cause all they care is about the coolest place to be and post a picture of a stupid DJ. Tell you it's right. Some for the fine, as long as I let you sell your life and give you an ego blast. So just a smile, you have your face in web glory. That everyone should lie, should lie, should lie. In the age of stupidity, in the age you win. Suffer from stupidity. It's contagious and it doesn't wash off. And it can happen to anyone. And if you don't believe it, you're just dumb. In the age of stupidity, in the age you live, in the age of stupidity, in the age you live. Age of Stupidity, la canción que acabamos de escuchar y que también da título a este nuevo álbum de Los Chicos. Os recordamos, ya están en la rampa de lanzamiento, 2 de febrero, Sala del Sol, aquí en Los Madriles, presentando y luego pues lo que se tercie y lo que vaya surgiendo. Sí, en breve anunciaremos más fechas. Sí. Pues nos están ofreciendo un montón de cosas, entonces tenemos que organizarnos un poco todo. ¿Dentro y fuera de España o solamente por aquí de momento? Sí, o sea, fuera de España también. ¿También? Uh-huh. Sí, el disco sale en un sello inglés y de allí llevan desde hace meses ya en plan, cuando esté el disco tenéis que venir y tal, y hombre, en Australia va a salir también otra edición del disco, entonces también quieren que vayamos. Qué guay. Ya veis, que lo tiran. Internacionales, no es, desde luego, no será, si volvéis a ir a Oceanía, no será la primera vez. La tercera sería ya. Fíjate. Hemos hecho dos pues ya. No conocemos a muchos grupos españoles que puedan decir eso. Está por ver. De hecho, creo que solo conocemos a vosotros. Yo todavía no sé si me lo creo. Habéis girado dos veces por allí, por Australia. Sí. Y me imagino que en las dos pues ha sido como un poco la experiencia de vuestra vida, una de ellas, ¿no? Sí. Yo la verdad, la primera vez ya que salimos de España a tocar... que tocamos en Gran Bretaña, ya fue como... En Londres es como, no puede ser, esto nos está pasando a nosotros, ¿no? Y luego otra vez, luego por Europa, y luego más veces por Inglaterra. Y bueno, ya lo de Australia fue... Sí, además es que fue muy emocionante. Sobre todo, además la primera, pues somos muy fans del rock and roll australiano y tal, y entonces veías a gente que son tus ídolos y los ves ahí entre el público pidiéndote que acabamos tocando de banda de Spencer Peyons, que tocando John Nolan con nosotros, o sea, que eran cosas que no nos creíamos. Gente de los Mini. Fíjate. Y en la segunda gira... Nos han teloneado los New Christ, los Minis, o sea, pero los New Christ pidiéndonos tocar con nosotros. Nos pusieron todo el equipo, no querían cobrar un duro. Y era decir, joder, por lo menos a Rob Younger vamos a pagar el tren, joder. No, pero es que... Que nosotros sabemos lo que es la Renfe. Lo que dice Gerardo y Manu tiene sentido porque hace 20 años todos esos grupos hicieron aquí en Madrid, establecieron contacto con el público, con la escena, y nunca había sido de ida y vuelta aquello hasta que vosotros fuisteis para allá. Sí, puede ser. Cierto, hay gente, ¿verdad? Sí, hay como algunos españoles ahí, más o menos del mundo de la... Ya, vamos, algunos no de del mundo nuestra, de la música, no. Pero no que vayan a girar. Claro, no que vayan a girar. De la nuestra, no. Sí, pero sí. Y claro, Australia tiene que ser un país alucinante. Es increíble a todos los niveles. O sea, yo de verdad, ha sido el único país en el que he estado que digo, mira, si me tuviese que ir fuera de España a vivir, me iría ahí. O sea, todo, la gente, o sea, la música es para una parte de su cultura ahí, claro. Es una barbaridad. O sea, es que... Todos los días hay conciertos en mil garitos, la gente va, la gente lo vive de otra forma, es una cultura... Pero es que se conocen entre ellos, los que tocan, Spencer Peyons es colega de... Todos se conocen entre ellos, todos los puedes encontrar por la noche si vas por los bares. Sí que parece un poco que no, que es una película, pero nosotros tuvimos la oportunidad de ir allí y comprobar que los barrios... Sí, hay garitos en los que la... Y tienen su vida propia. Y tienen su vida, sí. Pubs que te está tocando Spencer Peyons ahí en un pub donde te está tomando una pinta y así. En fin, pues nada, por la tercera. Sí, sí. Iremos. Si se tercia y ya, pues ya os irán contando a través de sus sitios en internet y demás. Antes de escuchar a Los Lobos, que es una canción que ha seleccionado Manu, sí os quería comentar al hilo de esta canción de Age of Stupidity, que de alguna manera refleja una parte del cabreo subyacente que hay en este disco, que antes de empezar a grabar el programa pues hemos estado hablando de ello, que a lo mejor siempre ha estado ahí ese componente en las letras del grupo, pero a mí hasta ahora no me había saltado a la cara. Y ha sido con este disco cuando he dicho, coño, cuidado, que no solo es diversión, que está muy bien. Que está claro, muy bien. Pero es que estamos viendo un tiempo que es que, yo qué sé, no sé, las letras reflejan un poco lo que se vive en el momento. Y es que el momento es muy chungo para todos. Y para nosotros también, para todos. Y ves lo que tienes alrededor y entonces todo es una mierda. Y pues tienes que sacarlo por algún lado. Evidentemente, pues el disco es un disco festivo que queremos que transmita felicidad a la gente, pero puedes transmitir felicidad diciendo que la cosa está hecha una mierda y que hay mucho cabrón suelto y demás. De hecho, hay una canción que creo que como que lo planteáis, ¿no? ¿Guerra o sí, fiesta, de, ¿no? Sí, de hecho es eso. Además, cuando estamos pensando un poco a ver por dónde va el disco, es que eso nos lo planteamos, en plan que hacemos un disco reivindicativo o digamos por el festivo. Entonces, a raíz de ahí vino el título de esa canción. Dijimos, o nos ponemos aquí a matar a alguien o nos vamos de fiesta. Pues mejor irse de fiesta. Haced lo que queráis. Sacamos los globos, sacamos la cheira. Vosotros veréis lo que queráis. ¿Qué queréis ver? No os perdáis este nuevo disco de Los Chicos, publicado en vinilazo por Dirty Water Records, como el anterior. ¿También existe en versión digital? Sí. O sea, yo por mí solo sacaba en vinilo, pero... Hay mucho pesado, Gerardo. Hombre, la gente no, que no tiene plato, ¿no? Ya, pues, pero bajan de internet. También, tonto. También, y lo tiene de banca, ¿no? Es que es verdad, o sea... Sí, porque es cierto que el disco CD se puede... No se vende apenas, el disco además, lo habéis puesto, está entero en el banco. Sí, para escuchar, se puede escuchar. Se puede escuchar tranquilamente cuantas veces se quiera. No lo ganamos porque hay un sello detrás que se ha invertido una pasta en que esté en hacer unos CDs, pero pero vamos, seguro que en cuanto esté rulando ya alguien lo cuelga, vamos. Es que... Descarado. Lo tenéis muy fácil. Bandcamp de los chicos. Peticiones a Dirty Water. En fin, si os mola, si os presta. Vosotros mismos. Pero que sepáis que aquí hay unas cuantas canciones que merece la pena escuchar. Seguro. Julio, ¿tienes a los lobos? Los tengo aquí. Están aullando los cabrones. Están aquí. Están aullando, ¿eh? Suéltalo, los lobos. Verás qué risa. Dale caña, torete. Looks like Joe. The young girl's looking at the makeup in the mirror and puts a little gold ring on her toe. I gotta say 1, 2, 3 more things before I go on. There's a sharp-dressed man playing something on the fiddle in the backyard right next door. And everybody's mother's cooking something in the kitchen. Got dishes stacked, ceiling to floor. I gotta say 1, 2, 3 more things before I go on. A little Mexican tune on the chain link fence by the gate. Somebody's daddy's out there honking on the horn. Hurry up, we're gonna make him late. I gotta say 1, 2, 3 more things before I go on. You can't run, try to hide away. Here it comes, here comes another day. If you're jóvenes, la era digital tiene muchas ventajas, pero también muchos inconvenientes. Puede ser vinilo, mejor. O sea, lo material, y ahora vuelve, jodido. Pues eso, que se había del Spotify este, ¿sabes? Vale, dale, Julio, sube. ¿La subo? Sube, es que sube. Se ha cortado. Sigo. Los lobos, sube. Ya desistimos. Si el amigo, si el colega Spotify, si el colega sueco no quiere sonar, no pasa nada. No vamos a obligar, aquí no obligamos a nadie. Recordaos, sí, que era Good Morning Aztlán, la canción que Manu había seleccionado, tema de los lobos. Sí, también un poco porque nos gusta a todos bastante. Sí, es otro de esos. Sí, es otro grupo que nos gusta a todos. El otro día Rafa estaba en Estados Unidos y nada, los dos mensajes que nos envió, uno fue enviándonos una foto de la camiseta de los lobos que se acababa de comprar por 5 pavos. Ya te vale, Rafa. Sí, nada, está. Me casé hace 2 meses y también es la que pidió mi mujer. La tenemos que aprender para tocarse la novia. Tenemos que aprender para salir. ¿En serio? Entonces ya a lo mejor la incorporamos al repertorio. Qué bueno. ¿Tocasteis en su boda? Sí. Qué guay, tío. Sí. Pero esas cosas tienen que molar un montón, tío. Que vengan los colegas de tu grupo a tocar tu boda. Tío. Sí. O sea, tiene que ser brutal. Y a la familia de ella hasta le gustó. Tía, pues eso ya. Eso desvía. Ya, en fin. Lo hicimos un repertorio más accesible para todo el mundo. Qué bueno. Bueno, pues disculpad que haya sido un poco trompicada la cosa con los lobos. nos hubiera molado. Bastante que lo hayáis podido poner, que no lo hemos traído nosotros por eso nos ha ido la olla, así que... Así que, no sé, vamos a desterrar de momento los digitalismos, ¿no, Julito? Sí, sí. De momento hoy los vamos a poner contra el rincón. Eso es. Y que lo piensen. Vamos a ceñirnos un poco a eso, a lo que se puede palpar y tocar. Por ejemplo, canciones como la que van a sonar ahora, Right Now. La tienes arriba en el vinilaco y es la que cierra la cara de este In the Age of Stupidity de los chicos. Es una canción que también tiene miga, jugo y trasfondo. Se titula On My Face. On My Face. Vamos a ver qué hemos sonado. My Face es la canción que cierra la cara del nuevo disco de los chicos, que es una canción que también pues dice unas cuantas cosas en las que muchos de nosotros que estamos en determinadas edades pues podemos pensar de cuando en cuando, no todo el día horas, pero sí esto del paso del tiempo y el hacerse, el ir encontrándose canas y este tipo de cosas, ¿no? Sí, eso va la canción. El hacerse ahí mayorzote, ya... Mm. Qué cosas, ¿eh? ¿Quién lo iba a decir? ¿Quién no lo iba a decir? Que íbamos a llegar, ¿eh? El rollo es que íbamos a llegar. ¿Quién no lo iba a decir a nosotros? Hay que decir que esta canción viene acreditada en letras y música a los chicos, pero no es el caso, no es el caso de algunas del disco, en las que también aparece Mike Mariconda, que es el productor, la persona que os ha acompañado en la grabación, que también pues el hombre se ha metido también ahí a saco. Sí, se ha implicado muchísimo, o sea, siempre se implica en todo. Y otros discos también le ayudaba a Rafa, pues en plan gramaticalmente y tal, pero ahora se ha implicado más incluso, aparte del gramatical. Como ha tenido tiempo, porque estaba en Madrid y grabamos el disco muy poco tiempo y había ya un intervalo de descanso, entre semanas ha estado intercambiando 6 meses ahí con Rafa y viendo las letras y cosas. Sí, sí, la verdad que entre Mike y Ramón de Sónica, nos llevan ellos, prácticamente. Nosotros llevamos los temas y eso. Al principio Mike, bueno, el sonido, un poco cómo debían ir los temas, pero cada vez que volvemos a encontrarnos para grabar lo que sea o para... Ya llega al nivel de sí, este, ya el definitivo ya era que hasta las letras. Sí, sí, sí. La verdad es que es un... Sí. Tiene que molar, pues, trabajar con dos elementos con este recorrido, tanto Ramón como, sí, fíjate, Mike, que me imagino que, aunque ya hayas currado con él, aunque te conozcas muy bien, siempre pueden enseñarte cosas. Siempre. En el primer disco, de hecho, nos enseñaron a afinar a los gemelos. Qué grande. Sí, bueno, sí. Era un truco para tú afinas tanto el concierto así y no se te desafina por mucho que hagas el animal. Hombre, si llega uno del público y te lo desconecta, sí, claro. ¿Y funciona? Sí, a veces. Si lo haces bien, supongo que sí. La mayoría de las veces suele dar. Y también otra cosa que conviene comentar, pienso sí. Es que este disco ha podido salir adelante pues gracias a la gente a la que le mola el grupo. A la aportación del personal. Sí, el crowdfunding que ahora se lleva bastante. Nosotros la verdad es que llevamos ya varios discos que mi hermano y yo sí que lo hablamos. En plan, joder, si... O sea, se ha hecho muchas veces antes ya, lo de en plan, pues vendes el disco por anticipado y tal, y la gente te ayuda. Uh-huh. Pero otras veces al final pues acabamos teniendo dinero y tal, pero esta vez no teníamos. Entonces pues dijimos, pues mira, ahora es fácil porque hay unas cuantas webs que te ofrecen eso, la opción, y dijimos, pues vamos a hacerlo, pues que no teníamos dinero. O sea, otras veces... Teníamos dinero guardado del grupo, pero claro, entre el disco de anterior y el de ahora ha habido dos giras australianas, entonces ahorrar con eso era jodido. Yeah. Y a nivel personal tampoco estábamos bollantes como para ponerlo nosotros, entonces, pues eso, echamos mano de la gente, amigos, fans y... Y además con mucho éxito, ¿no, Gerardo y Manuel? Les quiero decir que sí, en la mitad del tiempo que estaba previsto, ¿no? Tenerlo sacado. Sí, lo conseguimos, sí. En 50 días, a los 20, 25 así, ya habíamos llegado al límite que queríamos. Sí, sí, no, nos flipó la respuesta de la gente. Pero yo creo que otra vez vuelva a entrar el estómago por medio. Había premio gastronómico. Sí, había premio Calimocho. Y una cena que también. Es que sois unos tunos. Sí, bastante gente optó por la apuesta del lote gastronómico, que podías comprar la camiseta y el disco, el disco y la entrada, además. Y el lote gastronómico, la verdad, que quedó resultón. Sí. Un poco aprovechando que cada uno venía de una parte, pues de Piña, de Aragón, nos trajo unas longanizas. Y luego, productos asturianos, cántabros. Sí. Ahora lo estamos haciendo. Y algunos propios, porque mi hermano tiene unas colmenas y tal, pues un miel ahí que está brutal. Qué guay. De cosecha propia también ha ido en los lotes. Os lo tengo que repartir a los que estáis en Madrid. Yo soy el responsable. Que algunas cosas las tengo en casa. Los lotes gastronómicos llegarán. Qué guay. En estas próximas semanas. Que no cunda el pánico. Sí. Y el Luca, para todos. Y el hecho de que os decidíais probar fortuna con esto del mecenazgo online y que haya salido también, no sé si de alguna forma pues ha hecho que cambiarais vuestra forma de ver algunas cosas sobre el grupo, sobre vuestra trayectoria, sobre lo conseguido, o más o menos os lo esperabais. Hombre, yo sí esperaba que lo sacase, no con tanto tiempo y tal, yo sí que tenía esperanza, si no lo habríamos hecho, yo sí esperaba sacarlo, pero no tan rápido. Pero teníamos un plan B. Bueno, claro, o sea, pues pusimos un comodín ahí. Había varias recompensas que eran como de 1.000 euros y tal, pero que si no en un momento dado pues lo habíamos puesto nosotros eso para llegar al... Creo que era tocamos en tu fiesta. Claro, tocamos en la fiesta. Y entonces, pues, si hubiese hecho falta, pues, 1.000 euros igual entre los cinco, sí que habríamos podido poner, si no, muy mal estaba la cosa. Bueno, mozos, vamos a escuchar más canciones. Lo que me digáis. Soy tan vuestro que no me pertenezco. Pues ahora toca escuchar a otro grande. Otro de nuestros ídolos. Otro grande, joder, Nick Lowe. Nada más y nada menos. Una canción además preciosa que se titula House for Sale. House for Sale. I'm moving out. I'm moving on. This bird has flown. House for sale. I'll tell you where to redirect my mail. House for sale. Take a look inside. This is where love once did reside, but now it's gone, and that's the reason I'll be traveling on. While the roof's giving in to the weather, and the windows rattle and moan, paint is peeling, cracks in the ceiling. Whatever's happened to my happy home? House for sale. I've had enough. I'll send a van to get my stuff. House for sale. I'm leaving like I'm getting out of jail. And the carpet threadbare and worn. Fence needs mending, garden needs tending. How soon it's become overgrown. House for sale. I've had enough. I'll send a van to get my stuff. House for sale. I'm leaving like I'm getting out of jail. I'm leaving like I'm getting out of jail. House for sale. I'm talking to you. Because with time came cash, peace, love, and understanding, it can be as good as new. House for sale, house for sale. Es una canción romanticona, sí. de forma romanticona, pero también con un fondo ahí un poco chungo, un poco duro. La vida misma, que a veces salen las cosas bien y otras no tanto. Sí, pero bueno, había que ponerla por lo que te hemos contado. Sí, cuenta, sí. Nada, pues que en el vídeo de esta canción, el videoclip, si lo buscáis en YouTube y tal, pues empieza como al minuto y medio, de repente hay una chica que saca un disco de su colección de discos y es un disco de los chicos. tiene cojones la cosa, ¿eh? O sea, tú piénsalo. A ver, un vídeo de Nick Lowe oficial, videoclip oficial, el temón este, y ves que en un fotograma tronco del mismo hay una piba que saca un disco de los chicos. Hay gente pato. Mañana lo primero que haga cuando me ponga a curar va a ser buscar el vídeo, esto lo tengo que ver. Y dice, no, que me están tomando el pelo seguro esto, ¿no? No, pues lo mismo que antes hablábamos de dos giras australianas, pues, y salimos y nuestros discos salen en pues lo mismo. No, sí, y además, mira, todo viene de un cocido, porque claro, cuando conoció a mi hermano J.M. Person, que es el que hace el vídeo, le hizo un cocido ahí en su casa, estuvieron hablando de Nick Lowe y así en esto acabó la cosa. Y mira hasta dónde llegó. Llegó la cosa. Nick Lowe, otro de los fundamentales de los grandes clásicos, y me imagino que también pues de uso y disfrute común entre todos vosotros, ¿no? Sí. ¿Tenéis gustos muy similares entre los cinco? ¿O? No, tampoco. O sea, hay cosas comunes, sí. Pero, lógicamente, como todo el mundo. Sí. Hombre, con Rafa la verdad es que siempre se puede tener gustos en común. Porque Rafa, yo creo que sí, nuestro bueno, cantante no hay estilo que no le mole. Eso está muy bien. Eso está sí, muy hay... Yo no, yo soy más cerrado. Que se sepa. Volviendo a Nick Lowe, ahora hablábamos, este hombre pues viene esta primavera, vuelve a tocar aquí en Madrid. Sí, en abril. Ella también tiene la entrada. También tiene la entrada. No sé. Viene el solo esta vez, el solo. No sé si después de ver a tantas veces a tus artistas favoritos, no sé si a Nick Lowe lo has visto muchas veces. 4 o 5. Algunas veces incluso tocar con ellos. Llorando cada vez que le veo. Lo de llorar sí. Es verdad, ¿eh? Hostia, sí, la claro. Última vez... Yo me giré y estaban llorando. Sí, todos, yo, Ángeles, Moni y yo estábamos ahí. Estaban todos abrazados llorando. Es que esto de la música es lo que tiene. Tiene mucho rollo. Qué sí. Poderío, qué poderío sí. Tiene. Ay, es la hostia, es impresionante. ¿Cómo toca la fibra? No, a mí nunca deja de sorprenderme. Que no. En serio, ¿eh? Por experiencia propia, ¿no? Las reacciones que puede tener uno sí, y por tanto cualquiera. Te transmite algo, o sea, de otras cosas, ¿no? Y que no lo y que dices y no se puede explicar. Es que no se puede explicar. Claro, dice, ¿por qué? ¿Qué cosa? ¿Por qué? Vamos a escuchar más canciones. No sin antes recordaros, compadres, que nos estáis escuchando con buen criterio a través de la sintonía de Radio Enlace 107.5 en Madrid. Podéis escucharnos a través de BFM, de Scanner FM, de La Rúa, la radio universitaria de Alcalá de Henares, e incluso a través de la web de la Isla de Encanta.es. Sí, señor. Vosotros mismos. Que no sea porque nos lo ponemos a huevo. O sea, que no se diga. Esto es como lo del bank, lo de poner el disco en el bank, o sea... ¿Qué queréis? ¿Qué más queréis? A ver. Y dicho esto, vamos a escuchar otra canción de los chicos. Se titula Motel 4. ¿Motel 4? Part of Heart. I got a beat at 4 and a bottle of wine. It's 4 in the morning, I'm doing fine. And I know I gotta hit the road. Don't pay no rent, I'll beg you'll find the old bill. Call letters fall away behind me. They know that they're way too slow. I got a bed in the back and a total bill. She says she wants, but I bet she will. Come on, baby, don't you wanna ride? They sold my sack by the riverside. Now I got nothing to set this track. 3 cigarettes and I don't give a fuck. And the radio's blasting. Sleeping on the motel, sleeping on the motel, sleeping on the motel floor. I'm living the life in a room with a view. Cages on the front seat, terrace on the roof, and you know. That's rock and roll. Drag hobo neighbors gather around to eat. Barbecue dinner on top of the engine. They know they'll be ready to show. All the women know that I ain't no joke. I keep real cool cause the window's broke. Come on baby, don't you wanna ride? They sold my sack by the riverside. Now I got nothing to sell this track. 3 cigarettes and I don't give a fuck. And the radio's blasting. I got gasoline and the keys you need. Wine under the seat and a vacant seat. I'm living in. Ain't got a dime. Ain't gonna creep till we take our time. Running out of gas, running out of creek. The fumes from the engines are making me sick. Come on, baby, don't you wanna ride? They sold my side by the riverside. This track. 3 cigarettes and I don't give a fuck. And the radio is blasting. Singing on the motel, singing on the motel, singing on the motel board. Oh yeah. Ya terminó Motel 4. Motel 4, que es la canción que abre la cara B de este In the Age of Stupidity de los chicos. Lo sabemos de buena tinta porque estamos pinchando el vinilazo. Ah, sí, sí. Cualquier sí, cosa. Sí, sí. Además, de hecho, en el CD cambia el orden de esas dos. Es un señor vinilo, muy guapo, muy majo, con su encarte, con sus letras. Una lista de agradecimientos a los del crowdfunding. A los que han pagado. Que son todos los participantes en el mecenazgo. Hay algún conocido, más de un conocido en él. Y bueno, decir que ahí está, a la venta, disponible, si lo queréis. Y que la compra, desde luego, merece mucho la pena. En Motel 4 pudisteis contar con la colaboración de uno de los grandes de aquí y además también otro de esos músicos que a vosotros os ha marcado, sí, que es José L. Santiago. Sí, sí, totalmente. Y eso siempre digo, mi hermano y yo de pequeños éramos súper fan de Los Enemigos. Entonces tener a José L. Bueno, y de los del Tonos también eran nuestros dos grupos favoritos. Están José L. y Hendrik en el disco. Entonces es el hostia. Y lo de José L. es que cuando hace unos años de repente oímos que nos nombraba en entrevistas y sí, tal, claro, que empezamos a flipar en colores. Sí, como José L. que hace la primera vez fue en plan en un listado de sus cinco discos favoritos y salíamos al lado del disco de Rob Pyle, de uno de Billy Bremner, de uno de Bob Dylan y uno de René RBQ, me parece. Y de, ¿qué hacemos ahí nosotros? Yo es que fíjate, de todas las cosas que estamos hablando, la cantidad de satisfacciones que os habéis llevado con esto de hacer canciones. Pues, con totalmente. El grupo, tío. Sí, es que es para flipar. Sí, sí, cosas, te vas a pensarlo y la cantidad de gente que hemos conocido, que idolatramos y cosas así, es increíble. ¿Habéis podido ver La Revuelta Enemiga ya? Sí, yo les he visto, les fui a Logroño a verles el primero. Les vi en el Siroco, uh-huh, en una audición donde empieza todo, y en Bilbao. ¿Qué tal? ¿Lo brutales. Pasaste bien? Sí, muy sí. Bien, ¿verdad? Sí, sí, sí, no, en una forma. Ah, y en Madrid en el Joy Lava también. Joy también estuvimos. Mm. ¿Cómo lo pasemos? Pasemos. La verdad es que están sí, que sí, lo tiran, no, ¿eh? Está. O sea, yo no sabría decir ya si mejor que antaño y eso, pero. Puedes decirlo, ¿eh? Sí, puedes sí, decirlo. Probablemente. Puedes decirlo, ¿eh? Que toca, yo creo que tocan mucho sí, mejor sí, de, la, de calle. Exactamente, sí, sí. Sí, sí. Están arriba, claro, uh-huh, que sí. Nada, pues a esperar a que La Revuelta Enemiga pase por los madriles, que allí... Sí, tocan en La Riviera, no anuncia ya fecha en La Riviera, ¿no? Pero no es oficial, no es oficial. Hay que esperar. Claro, por eso yo me lo oía por ahí, tal, la gente comentar, pero luego no está anunciado, solo han anunciado cuatro fechas nuevas. Cuatro más. En Valladolid, sí, no sé dónde. Pero bueno, todo llega, andará. Todo caerá. Y ahí estaremos. Otra de las satisfacciones de tener un grupo, en este caso los chicos, es pues eso, que tus ídolos de juventud, como pueda ser Hendrik Rover o José L. Santiago, vengan, se pasen por el estudio a meter una guitarrica o a lo que sea. Sí, señor. Eso... Es que tela marinera, Julio. Yo lo cuento y no me lo creo. Bueno, vamos a escuchar la última canción, a sí, sugerencia, señor, por cortesía de los chicos, Nicotine Orchestra. Se confirma que los negros saben cantar, ¿eh? Sí, o hay gente que sabe cantar como los negros. Joder. Háblanos de Nicotine Orquestra. Nicotine es nuestro hermano portugués, tiene a Nicotine Orquestra, los ACAPS, que es el mejor grupo que hay en Europa, a lo mejor. Y esto es una versión de Wilson Pickett que ha grabado para el segundo volumen de una serie de EPs que sacamos en folk, de blancos versioneando a negros. Ah, carayo, sí, sí. Esta canción va a ir, está en fabricadora y esta canción va a ir. Sí, sí. ¿Cómo se llama esta serie? We Want to Be Black. We Want to Be Black. Sí, sí. Que ellos en negro, ¿ves? Que al final esto es pura envidia todo, sí, sí, pura envidia. Sí. Es cierto. Hay que decir eso, que Gerardo y Antonio pues tienen un sello discográfico, sí, que es Folk Records. Que aquí el otro día se estuvieron escuchando, sí, a tres Jesus, cosas. Y a Peralta. Peralta tocan con nosotros en el Sol. Son vuestros invitados este sábado en el Sol. Pues mira, nuestra distinguida audiencia ya ha podido catarlos, ha podido conocerlos y también a Jesus, y esperamos que les haya molado. Echarle un vistazo a la web y al Bandcamp de Folk Records. Sí, en el Bandcamp se puede escuchar todo. Que además ahí podéis efectivamente escuchar todo y veréis que los mozos saben lo que se hacen. No, que nuestros amigos saben tocar y hacer cosas buenas. Y vosotros estar ahí también, pues, para un poco apoyar el asunto, porque, sí, eso, claro. Porque si no, a lo mejor alguno se quedaba ahí un poco en agua de borrajas. Un poco mohino. Probablemente. El sello, me imagino que también lo que da sobre todo son alegrías, ¿no? Sí. Porque si no, ¿para sí, qué? Sí, para el bolsillo no, bueno. Sí, sí, está muy contento con todo lo que ha salido, o sea que sí. ¿Y qué tenéis en cartera, si puede saberse? Government, un grupo de Madrid de punk soul y tal, que también sale ahora el disco, que se presenta el 16 de febrero. Ese y un doble recopilatorio de Johnny Casino de sus discos en solitario. Eso por ahora. Estaremos atentos, a ver. Ya te pasaremos. A ver qué pasa. Manu, Gerardo, pues un placer. Muchas gracias a vosotros, ¿eh? Un placer, la verdad es que nos ha molado volver a teneros por aquí en el programa. Ya volveremos. Ya sabéis dónde tenéis vuestra casa. Y si en un momento dado os queréis pasar y hablamos algún día de folk, los discos de la historia y de lo que se terce. Vale, pues sí, ya un día que os pille por aquí por la meseta. Claro, un día que vengamos a Madrid. Nos avisáis con un poco de tiempo y hablamos sí, de ello. Sí, coincidamos mi hermano y yo por aquí. Y sobre todo, pues eso, que sigáis así, disfrutando de lo que hacéis y llevándoos alegría gracias a vuestras canciones, y que lo paséis muy bien este sábado en el concierto. Muchas gracias. Nos tenemos que despedir todo corriendo porque el reloj azuza, pero no sin decir que la semana que viene más. Sí. No sabemos si mejor, pero seguro que más. Mira que el Working es la canción con la que os dejamos. Hasta luego. Even when Rachel died, Steve was on.